Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de la Libertad y del Deporte Universitario. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Festival La Movida reunirá lo más destacado de artes dancísticas de San Agustín. Gobierno Nacional prepara nuevos planes sociales a partir del 2023. Cuerpos de seguridad de Miranda reciben equipos tecnológicos para garantizar seguridad ciudadana. Venezuela recupera control total de monómeros. Huracán Fiona dejó a 750.000 personas sin agua en Puerto Rico. Recolectadas más de 54 toneladas de desechos sólidos durante el Día Mundial de las Playas. Cultura. Desde este 22 de septiembre al 1 de octubre se realizará el 7º Festival La Movida, en el cual se reunirán lo más destacado de las artes dancísticas en los espacios del Teatro Alameda de San Agustín del Sur, el Museo de Bellas Artes, la Plazoleta de Marín y el Bar La Tisquita en Caracas. Así lo informó el director del teatro, Reinaldo Mijares, quien estuvo acompañado de la presidenta de la Fundación Compañía Nacional de Danza, Anaísa Castillo, quien detalló que se estará haciendo la actividad Danza al Museo a partir de las 6 de la tarde. Por su parte, Castillo resaltó que en el Museo de Bellas Artes presentarán el espectáculo artístico Botánica y subrayó la emoción de integrar una cantidad considerable de bailarines que demuestran su virtuosismo dentro de géneros distintos. La Galería de Arte Nacional llevó a cabo una visita guiada por la muestra Albero Eurocéntrico, correspondiente al trabajo plástico de Julián Alonso, quien fue seleccionado como Artista Joven del Mes de la institución museística. La obra de Alonso es un ejemplo de ese espíritu cíclico que trae de nuevo una y otra vez a la orilla la inquietud por el clasicismo y el naturalismo como fenómenos estéticos y de la mano de distintas generaciones. El equipo de investigación de la Galería de Arte Nacional indicó que el conjunto de piezas que presentó Alonso son elocuentes a sus preocupaciones temáticas y sus motivos, que resaltan reinterpretaciones de la arquitectura y sus órdenes manifiestos, la figura humana, la copia de modelos escultóricos, el retrato y el paisaje. Somos Cultura. Como parte de las actividades correspondientes al programa Espacio Infantil, que impulsa la Galería de Arte Nacional, se llevó a cabo la inauguración de la muestra Dibujo, Arte y Oficio de Petare, una muestra colectiva que contó con la participación de 7 niños de esta parroquia capitalina. Este espacio infantil tiene como objetivo enaltecer y dar a conocer el arte de los más pequeños, así como propiciar que los niños se interesen en el mundo del arte como un medio de expresión y transformación. Los jóvenes artistas Ana Pérez, Yeisire Angarita, Jocelyn Camila Aragot, Luige Ramírez, Andy Torrealba, Kleiber Segura y Jesús Delgado son estudiantes de dibujo y pintura del Centro de Arte y Oficio, Centro Cultural El Toboso, antigua casa del pintor Tito Salas, de la Alcaldía Municipio Sucre y del taller del pintor David Petit. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 1 de enero de 2023 anunciarán nuevos planes sociales para la protección del pueblo venezolano. Durante una reunión con el Gabinete Ejecutivo, gobernadores y alcaldes, el jefe de Estado señaló que es necesario afinar y perfeccionar las estrategias sociales e indicó que se han establecido planes a futuro para mejorar el sistema de misiones y grandes misiones, así como las políticas públicas que cumplan el objetivo de superar la pobreza, logrando igualdad y prosperidad. Y debemos a seguir nosotros avanzando, ya con vistas a los años por venir, cómo ir perfeccionando el sistema de misiones y grandes misiones creadas por la revolución, irlas perfeccionando, mejorando, y que cada misión y gran misión, cada política pública, cumpla su objetivo en la lucha por la superación de la miseria, de la pobreza, en la lucha por la igualdad y la prosperidad. La igualdad y la prosperidad hacia el futuro de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, lideró este lunes la reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, que todas las semanas evalúa y revisa las áreas del sistema 1x10 de buen gobierno y las diversas políticas públicas que se ejecutan en el país. Los vicepresidentes sectoriales repasaron la agenda del 1x10 en sus 6 áreas priorizadas. Hasta ahora se mantienen alertas sobre los daños por lluvias registrados en la nación. Por último, se revisaron los planes en la región fronteriza en preparación a la apertura conjunta entre Venezuela y Colombia el 26 de septiembre, dentro del impulso binacional para retomar la normalidad en las relaciones diplomáticas, económicas y sociales. Son las 12 y 11 minutos. Durante la rueda de prensa semanal de la Tolda Roja, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, respondió al interrogante sobre el gobierno de Joe Biden, el cual considera la posibilidad de incluir a Venezuela en una lista de países que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Además, habló sobre la resistencia del país en los momentos difíciles. Tiene que ver con el tema del combate a la pobreza, ¿no? Y cómo nosotros desde el partido asumir esa tarea. Esa tarea ya hemos designado los equipos de trabajo respectivos para que acompañen al gobierno nacional en esta tarea, que no solo es competencia del gobierno, sino que es competencia de todo el país. Cuando digo competencia, es el aporte que debemos hacer, y el partido está obligado a estar en primera línea de batalla, partiendo pues de las necesidades básicas de cualquier ser humano. Se ha hecho un gran esfuerzo en medio de la pandemia, y en medio de la pandemia hemos mostrado un rostro distinto al que han mostrado otros países que no están ni bloqueados, que no están ni sancionados, que no están perseguidos su presidente o su dirigente por el imperialismo norteamericano. A pesar de esas sanciones, a pesar de eso, del bloqueo, a pesar de las persecuciones, la revolución bolivariana ha podido mostrar un rostro distinto a otros países socios del imperialismo. Por otro lado, Cabello precisó que tras la salida de la DEA del país, Venezuela ha logrado incautar mayores cantidades de drogas colombianas que intentan utilizar al territorio como zona de paso. Sobre la pronta reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, el venidero 26 de septiembre, el dirigente socialista manifestó que el PSV acompaña las declaraciones y posición del presidente Nicolás Maduro, quien tiene las atribuciones constitucionales en materia internacional. Regionales. El día de ayer, Cuerpos de seguridad del Estado Miranda recibieron equipos tecnológicos para garantizar la seguridad ciudadana ante cualquier situación irregular. Algunas de las herramientas entregadas consistieron en 80 cámaras de seguridad vial, 5 drones y equipos de realidad virtual. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, ofreció declaraciones referentes al uso de los equipos. La formación de realidad virtual. Dos equipos que hemos venido comprando permiten simular tanto al estudiante como al funcionario la realidad que se va a enfrentar. El barrio, la selva, el bosque, situaciones de peligro desde el punto de vista del riesgo que corremos. Estamos en un territorio que tiene una falla tectónica posible, terremoto permanente. Tenemos un conjunto de espacios urbanos complejos. Tenemos el Guarayra. Asimismo, Rodríguez indicó que la policía de la entidad mirandina ha disminuido el índice delictivo a un 76%, mientras que la incidencia de los homicidios y secuestros en el estado se ha reducido en más del 90% si se compara con el año 2016. Son las 12 y 15 minutos. El Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas avanza en el Estado Nueva Esparta. En esta oportunidad, la jornada se llevó a cabo en el municipio Díaz, vía El Yaque, El Manglillo y Las Caritas. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol Torres, a través de su cuenta de Instagram, en donde precisó que para este sistema de alumbrado público de 5.4 kilómetros se colocaron 160 bases de concreto e igual número de luminarias de tecnología LED solar. Desde el corazón del Sistema Eléctrico Nacional que estuvimos inspeccionando el fin de semana, hicimos un toque en esta hermosa isla de Margarita. Estamos con la alcaldesa Maricel Velázquez, alcalde del municipio Díaz. En nombre del presidente Nicolás Maduro, prometimos la iluminación en esta vía expresa, avenida principal del Yaque, para fortalecer el turismo. Aquí vamos a proceder, en nombre del presidente Nicolás Maduro, Maricel, a iluminar esta vía expresa para el turismo y para el pueblo del Yaque. Bendiciones. 160 postes, luminarias solares de alta tecnología tipo LED. En la publicación, Reverol indicó que este trabajo fue efectuado por la Fuerza Trabajadora de Corpoelec, labores que se suman a otros proyectos que han desarrollado para beneficiar a las comunidades del Estado insular venezolano. Economía. El Estado venezolano recuperó este lunes 19 el control de la empresa Monómeros ubicada en Barranquilla, Colombia. El superintendente de Colombia, Billy Escobar, afirmó que el Estado colombiano reconoce la propiedad de Venezuela sobre la empresa Monómeros. De esta forma, ratificó la potestad de Venezuela de designar la nueva junta directiva del activo y reiteró que esta decisión se produjo en el marco legal del país. La decisión significa que ratificamos la voluntad del gobierno venezolano en designar una junta directiva y eso se corresponde a la legalidad que se maneja en el Estado colombiano con relación a los dueños de una empresa quienes tienen la posibilidad de escoger sus directivas. Entonces nosotros estamos haciendo un reconocimiento legal de esa situación. Estamos validando una decisión de los dueños de Monómeros, como quiera que es pequeño. Por su parte, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, confirmó la recuperación de la empresa y considera que con esta acción se exterminó la construcción de una política de injerencia contra el pueblo venezolano. En un plazo de 7 días, una comisión multidisciplinaria encabezada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, deberá presentar para su debate, revisión y aprobación definitiva el proyecto de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien detalló que la comisión multidisciplinaria estará integrada por 3 gobernadores, 7 alcaldes o alcaldesas para avanzar en la revolución tributaria que el país necesita. La revisión de la Ley Orgánica se da posterior a la exposición del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y los diputados Diosdado Cabello, Jesús Farías y Pedro Carreño, durante una reunión con gobernadores y alcaldes en el marco del 1x10 de Buen Gobierno. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Los ministros exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y Bolivia, Rogelio Maita, ratificaron el compromiso de cooperación y amistad entre ambas naciones. La reunión se dio durante un encuentro de trabajo en el marco del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea General de la ONU, que tiene lugar en Nueva York. Durante esta jornada, Faría y Maita participaron en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la cual se presentó un informe de seguimiento a las actividades desarrolladas por la plataforma integracionista. Por su parte, Maita sostuvo un encuentro con el embajador de China en Bolivia, Juan Yahong, a quien ratificó el respaldo al principio de una sola China. Son las 12:20. El Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia informó que los casos de COVID-19 se redujeron un 49% en relación con los datos confirmados de la semana pasada, en el contexto de la quinta ola epidemiológica que enfrenta el país. La tasa de letalidad se mantiene en 0.1%, cifra por debajo de las proyecciones epidemiológicas de las autoridades sanitarias, en un contexto donde el país reporta 1.107.201 casos confirmados y 22.228 decesos desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, en un comparativo entre la primera y la quinta ola, los departamentos que más redujeron su tasa de letalidad fueron Santa Cruz en 97 veces, Chuquisaca en 64 y Cochabamba en 46.5. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un total de 750.000 personas en Puerto Rico se quedaron sin servicio de agua potable luego del paso del huracán Fiona este domingo. La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, manifestó que se está trabajando para restablecer el servicio. También informó que debido a las condiciones meteorológicas y el alto caudal, las labores representan un peligro para los trabajadores. Asimismo, las lluvias y los vientos máximos sostenidos de 140 km por hora causaron un apagón general en la isla y daños en viviendas e infraestructura catalogados de catastróficos por el gobernador Pedro Pierluisi. Son las 12:22. El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió México el día de ayer provocó un levantamiento del nivel del mar en la costa del Pacífico, informó RT. El Servicio Mareográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que varias estaciones registraron un levantamiento del nivel del mar, Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, CEMAR, pidió a la población mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación del aviso. El temblor de este 19 de septiembre se produjo a 5 años del 19S, a 37 años del terremoto de 1985 y menos de una hora después de un simulacro nacional. Somos periodismo. Ecología. Un total de 54.91 toneladas de desechos sólidos fueron recolectados durante el Operativo Nacional de Saneamiento y Limpieza, realizado durante el fin de semana en celebración del Día Mundial de las Playas. La jornada, coordinada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, se desarrolló en las 24 entidades del país, concentrándose en 142 playas, 12 ríos y 10 balnearios, con un despliegue de 161.215 personas. En los sitios de trabajo se efectuaron 62 charlas sobre el cuidado de las playas, fueron juramentadas 5 brigadas guardianes del mar y 14 de metras. También se hicieron 101 repoblaciones de especies endémicas, se organizaron 34 juegos ecológicos y se llevó a cabo un rally playero. Son las 12 y 25 minutos. Desde el tobogán de la selva del estado Amazonas se realizó la campaña de concienciación Dale la cola a tu basura. En la actividad se dio la donación de una bolsa a los visitantes para la recolección de los desechos sólidos. Esta iniciativa fue otorgada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo para hacer un llamado al pueblo venezolano a mantener limpios los espacios naturales de la entidad bajo el proyecto La Nueva Amazonas. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Maybe Ugueto Ponce, dramaturga y directora de la pieza Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. La belleza del amor y la pasión la escuchas por Alba Ciudad. Ay, su amor es dinamita pura, pero para matarme. Sin compasión, su amor es una cura cara que el cora me parte. Provoca no contestarte, aunque quisiera escucharte. Estoy parchado con los parceros y me dicen que debo olvidarte. Ojalá fuera distinto, pero si te diera el cielo, no me darías lo mismo. Por favor no me llames, que es difícil dejar en visto tus mensajes. ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes. Por favor no me llames, oh, que es difícil dejar en visto tus mensajes. ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes. Yeah. Ojalá que te consiga con el frío y te haga falta un beso mío. Que cuando tu boca bese a otra solo sienta el vacío, porque no estás al lado mío. Aunque aquí yo soy el único jodido, porque cuando pienso en ti a veces sonrío. No entiendo cómo si me dejaste partido, pero así es que actúa este corazón mío. Y no me digas pendejada, que tú no me quieres nada. Dejemos las vainas claras, ya no sigas esto para. No me digas pendejadas, que tú no me quieres nada. Dejemos las vainas claras, ya no sigas esto. Ay, ojalá fuera distinto, pero si te diera el cielo, tú no me darías lo mismo. Por favor, no me llames, que es difícil dejar en visto tus mensajes. ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes. Por favor, no me llames, oh, que es difícil dejar en visto tus mensajes. ¿Cómo se supone que voy a olvidarte si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes? Yeah. Las 12 y 30 minutos. Las 12 y 30 minutos. Las canciones que nunca pasan de moda las disfrutamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Así que no cambies el dial. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. Por eso tienen renombre, que matan con sus quereres. Por eso tienen renombre, que matan con sus quereres. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. Son toditas las mujeres. ¿Qué cosa? De los hombres el veneno. Son toditas las mujeres. ¿Qué cosa? De los hombres el veneno. Pero los hombres nos buscan, será por algo muy bueno. Pero los hombres nos buscan, será por algo muy bueno. Ahí se queda ese. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. El veneno de los hombres son toditas las mujeres. Soy un hombre muy dichoso, feliz y afortunado. No lo dudo que así sea, pero a tu edad ten cuidado. Soy el ciclón antillano, no se te olvide, Milita. Ay, de ciclón no tiene nada, es una simple brisa. Las 12 y 31 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Mevi Hugueto Ponce, dramaturga y directora de la pieza Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras. Bienvenida, Mevi, a los espacios del noticiero Cultura al Día. Mevi, ¿nos escuchas? Aló, Mevi, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, el día de hoy, como les comentamos, estaremos entrevistando a Maybe, dramaturga y directora de la pieza Memorias Danzadas, que se trata de una pieza teatral que incorpora la danza, la música de origen africano y que fue escrita en base a poemas y libros que la autora refirió para la redacción de la pieza. La pieza se va a estar presentando la semana que viene en el Centro Cultural Parque Central e invitamos a todos a que a través de las redes que les dará la entrevistada asistan al evento. Ahora sí, parece que sí. Bienvenida, Maybe, a los espacios del Noticiero Cultura al Día. Bueno, vamos a esperar un momento más a ver si se puede conectar la entrevistada el día de hoy para realizar la entrevista. por la invitación a Alba Ciudad. Mucho gusto. Maybe, un placer tenerte aquí en los espacios del noticiero. Ahora, cuéntanos, ¿cómo surgió la creación de esta pieza y su temática? Memorias danzadas, voces ancestrales de mujeres negras. Es un trabajo de investigación académico, personal y también artístico que lo motivó una pregunta de un estudiante de doctorado quien quería indagar sobre las posibilidades de encontrar o no aquí en Venezuela espacios donde las mujeres esclavizadas eran obligadas a tener mano de obra esclavista. Entonces de allí surgió la pregunta por quiénes eran estas mujeres, además de ser usadas para la sujeción, para la esclavitud, qué sentían, cómo se resistían a estos procesos de violentos ante sus cuerpos y ante sus posibilidades intelectuales. Okay, excelente. Y cuéntanos, ¿desde cuándo has desarrollado esta línea de investigación? Yo trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y en el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Y tengo ya varios años desarrollando el estudio de poblaciones afro. Pero hace más o menos, desde el 2017, esta pregunta de este estudiante, 2018, ha inclinado mi trabajo no solo por los procesos de búsqueda de libertad, que ha sido mi énfasis en poblaciones afro, sino hacer el enfoque de género. Es decir, preguntar sobre todo cómo las mujeres alcanzaron su libertad, cómo las agenciaron, además de las historias que ya conocemos, muy estereotipadas, pero también muy limitadas, de que las mujeres afro estuvieron solo en la casa doméstica haciendo trabajos de aya o de nodriza, sino cómo fue su abanico de respuestas para conseguir la libertad de ellas, de sus hijos y de sus esposos. Okay, excelente. Tengo entendido que la pieza, las referencias para la creación de la pieza incluyen algo de poesía y de música. Entonces, coméntanos, ¿cuáles son las manifestaciones artísticas que incorporaste y cuáles son tus referencias más importantes? Sí, yo soy formada de la Trapatiesta UCB, que es el grupo de danza y música popular tradicional venezolana. Y en nuestra carrera nos enseñaron la importancia de un artista integral. Además de la danza, incluir todo lo que la pieza, la historia necesitaba para ser contada. Entonces en esta oportunidad tuvimos la dicha de incorporar la poesía, la música, por supuesto, tenemos música en vivo, y utilizamos varios medios expresivos, como el color, la pintura, el bordado, para acercarnos a estas mujeres y construir unos personajes ficcionados, por supuesto, de estas historias duras, difíciles, pero también de mucho orgullo y de resistencia, para poder corporizar y poder entrar en personajes, digamos, de estas historias. Entonces la música, la poesía, la literatura, nosotros pudimos leer literatura clásica sobre trata transatlántica, a Miguel Acosta Sáenz en Venezuela, a autores afrocaribeños como Edward Glissot, pero también literatura de mujeres afrocaribeñas como Maris Condé, como Fabián Canor, africanas americanas como Toni Morrison, por ejemplo. En Venezuela tuvimos la oportunidad de leer a Ana Teresa Torres, aunque es una novela que no trabaja el tema de la mujer negra, trabaja el tema de la mujer mantuana, como también es violentada por este sistema patriarcal. Esas fueron básicamente las referencias que pudimos revisar, y además plásticamente tuvimos muchas referencias de Jocelyn Gardner, que es una autora caribeña canadiense que trabaja un tema también importante, que es la interrupción del aborto a través de la plástica. Okay, excelente. Ahora cuéntanos, un tema como este, ¿por qué tratarlo desde el arte? Y no solo desde el arte, sino desde una combinación de disciplinas, como bien nos estabas explicando. Sí, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos producto del colonialismo actual, o sea, el neocolonialismo, es no solo el racismo, sino su consecuencia más perversa, que es el endorracismo, que es que subjetivamente hemos incorporado las expresiones de auto-odio que el propio sistema ha inculcado y que no nos permite liberarnos ni, por supuesto, transformar la sociedad. Entonces yo creo que hay que sensibilizar desde la mirada interna, particular, personal, pero desde la mirada al pasado colonial, que bien podemos ir a los archivos, bien podemos revisar textos, que hay pocos por cierto, pero que estamos trabajando en eso, pero también podemos usar la vía sensible del arte, de la pintura, la danza, la música, para vernos en ese espejo y hacernos nuevas preguntas, deconstruir los imaginarios, ir más allá de las imágenes estereotipadas que tenemos de la esclavitud y empezar a ver las imágenes de resistencia que existieron. Y eso, por supuesto, va a empezar a hacer que nos querramos más en términos individuales y, por supuesto, potenciar el orgullo. Entonces, el arte y la academia creo que tienen bastante que echar de la mano para ahondar en los procesos de reivindicación y de transformación de la sociedad, tanto racista como clasista y patriarcal. Chévere, chévere. Maybe, para reunir a las personas necesarias para hacer esta pieza, ¿cómo fue el proceso para el equipo técnico y para el equipo artístico del montaje? ¿Quiénes lo integran? Mira, ha sido un proceso muy hermoso porque yo no tengo experiencia como directora. ¿Es tu primera pieza? Una que otra cosita. Pero, bueno, esta vez me atreví, igual las compañeras y compañeros que están atendiendo también a nuevos retos interpretativos. Hay gente que es bailarina de danza contemporánea que se está incorporando en la parte musical, que han venido desarrollando sobre en su carrera estos aspectos que aquí están atreviéndose a juntarlos y a ponerlos en pro de estas historias. Entonces ha sido muy, muy, muy bonito porque se han aventurado a seguirme en la locura, 24 personas más o menos, hablando de bailarines, músicos, intérpretes en general, gente que trabaja la fotografía, el sonido, las más medias, los medios de comunicación, diseño gráfico. Es decir, ha sido una reunión de voluntades. Tramadanza no es un grupo de formación, más bien es un colectivo que junta voluntades para experimentar sobre la danza y la música afrodiaspórica. Excelente, Maybe. En el panorama actual de Venezuela, ¿por qué crees que es relevante y necesario tratar este tema y sobre todo en un montaje artístico que incluye todas estas disciplinas? ¿Cuál crees que es el panorama de la mujer afrodescendiente en el país? Mira, no, Venezuela es el único país del continente que ha firmado y acompaña el proceso de reparaciones que inició la comunidad del Caribe, la CARICOM. Uh-huh. Es decir, estamos preparados desde la dignidad para reclamarle a Europa el crimen de lesa humanidad que cometió hace más de 500 años, y Venezuela es el único país que lo ha firmado del continente. Entonces yo creo que eso es importante, construir nuestra propia agenda reparativa que implique no solo el reclamo y la pedida de disculpas, sino una indemnización moral, sobre todo moral, por parte de Europa, y que nosotras y nosotros estemos totalmente conscientes de lo que eso significa y el daño que ha ocasionado en estos 500 años, que no ha cesado. No es que la colonia terminó cuando dejamos de ser, cuando alcanzamos la libertad, sino que todos estos procesos se han mantenido porque la estructura de dominación persiste. La mujer afro ha tenido un papel importantísimo en la reconstrucción de la sociedad entera, precisamente porque pensó desde el futuro en construir familia, en liberar a sus hijos, en liberarse ella, en liberar a sus esposos y poder el futuro en familias extendidas. La criada mamá, abuela y tía es fundamental en la forma de hacer familia en Venezuela. Entonces, si atendemos esa subjetividad de la mujer afro, estoy segura que estos procesos de reivindicación se van a dar muchísimo más rápido y sobre todo con profundidad. Quizás lo rápido no es tan esencial, pero sí con bastante profundidad. Entonces yo creo que el arte, como decía al principio, y la academia tienen mucho que decir para avanzar en la reivindicación de las lesiones que aún deja la colonia en nuestra región, en nuestros países. Okay, muy bien. Ahora, para quienes consumimos arte, maybe, y queremos apoyar esta producción tan hermosa, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, primero podrían asistir a la función que va a ser el jueves 29 de septiembre en el parque, en el Centro Cultural Parque Central, a las 5 de la tarde. Comentarle a sus amigos, a sus familiares, para que conozcan el trabajo. Pueden entrar a la página web, Proyecto Tramas 2018. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, @memoriasdanzadas. Pueden ayudarnos con algunos elementos de producción, de logística, que aún tenemos pendientes, a través de la página web, que tiene un botón para donar. Uh-huh. Recibimos donaciones a través de varias vías, porque todo el trabajo que estamos haciendo es a voluntad. Todo el que se incorporó al trabajo lo está haciendo porque ama el arte, porque como te digo, quisieron seguir la locura de esta idea que se me ocurrió en esos tiempos que ya comenté. Y bueno, no hay ninguna remuneración, entonces para nosotros es fundamental poder terminarla con algunos elementos técnicos que todavía están allí dispersos. Entonces podrían colaborar a través de compartirlo, a través de dar a contribución monetaria y, por supuesto, asistir a la función. Buenísimo, maybe. Ahora una última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Esta es la única función que tienen planeada o van a hacer otras funciones en otros espacios? Hasta ahora hemos podido lograr, y agradecemos en ese sentido al Centro Cultural Parque Central, que nos ofreció el espacio, nos ofreció la sala. Esa es la única que tenemos prevista. Sin embargo, nos gustaría mucho, y hemos conversado ya con el Teatro Alameda, poder coordinar una función en ese espacio tan privilegiado, tan rico, tan históricamente tan poderoso y potente. Y bueno, estamos abiertos y abiertas a otras invitaciones para poder conversar. Este espacio, además, tiene una función foro donde vamos a conversar con mujeres de la escena, en la danza y en el teatro, sobre este discurso de lo afro, de la mujer negra, de los cuerpos negros en escena o de los discursos negros en escena, de la danza contemporánea y la danza tradicional y el teatro, con este mensaje étnico-racial bastante, bastante claro. Entonces, estamos abiertos pues para recibir otras invitaciones, quizás en otras partes del país también, para poder conversar y construir esta manera de ver nuestro pasado colonial de una manera más crítica y con más sentido interno y subjetivo. Okay, Mevi, buenísimo. Ahora extiéndeles, ya para finalizar, un mensaje a todos nuestros usuarios y usuarias que nos han escuchado el día de hoy. Bueno, la importancia de revisar nuestro pasado colonial, y en este caso de las mujeres, es poder humanizarlas, es sacar del anonimato sus historias, sus nombres, y reivindicar lo que fueron, lo que hicieron, para que nosotras y nosotros tengamos vida en este momento. La invitación entonces es a acercar una mirada por allí, en Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, el 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central. Okay, muchas gracias, Mevi, por tenerte aquí hoy en el Noticiero de Cultura al Día. Gracias a ustedes por la invitación. Okay, acabamos de tener en entrevista a Mevi Hugueto Ponce, directora del montaje Memorias Danzadas. Y con esta entrevista a la directora y dramaturga de la pieza Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la Redacción, Edición y Montaje, Liliana Franco, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.